Bienvenidos a este capítulo especial de Foro 56, capítulo 5 de la segunda temporada. Y es el último capítulo antes de las elecciones. De hecho, este podcast se hizo pensando en que este año iba a ser un año de elecciones. Y aquí estamos a... ¿cuánto? A... 5 días. No, menos, ¿verdad? Jueves, hoy la semana. Viernes, sábado, ¿verdad? Domingo, 3 días. Yo hoy día me voy a... para ir a votar el domingo, yo hoy día me voy yendo... Tan rápido se va a hacer la semana. Estamos a 3 días. Irte a otra ciudad y votar de una, o sea... No. Bueno, en todo caso sean bienvenidos, que están Nicolás Olivares, Vicente Jara, mi persona de Superdomo. Y hoy va a ser un capítulo bastante especial porque vamos a dedicarlos únicamente a las elecciones que nos atañen. Obviamente vamos a tener tenemos una pauta en la que vamos a decir algunas noticias, pero solamente para comentar un sesgo nomás, solamente algo muy corto, para pasar directamente a los dos foros que van a ser de las elecciones y un análisis de los candidatos, además de predicciones. Así que, bueno. Vamos con los titulares, como siempre, vamos a presentar algunas noticias antes de hablar de lleno de estas elecciones. Antes de que empiece con los titulares, la verdad es que están bastante pobres en sustancia porque... Sí. No es necesariamente nuestra culpa, sino que la verdad es que el mundo anda un poquito calmado. Sí, no, y todo está concentrado en el tema de la elección. Claro, entonces... así que no es como si tuviéramos mucho material para hablar. Bueno, pero ayer la noticia del día fue el tema de Fulvio Rossi. Por supuesto. El ataque a Fulvio Rossi, montaje, no sabemos si fue por culpa de qué. Fue por culpa de su embrollo económico. El tema de los inmigrantes que él estaba diciendo, ¿qué es lo que pasa con Fulvio Rossi? ¿Te dijiste un tema de un montaje? ¿Hay temas de montaje? Es que lo que pasa es que hay gente que dice que es un montaje porque hay versiones distintas a lo que él dijo, a lo que la policía recibió en el parte. ¿Qué dicen que fueron autoatentados? O sea, no sé si calificarlo autoatentado, pero lo que pasa es que según Fulvio Rossi, él lo habían noqueado. Y después él había llamado a la persona. Pero creo que son versiones distintas las que están en el hospital y en Carabineros. Bueno, sí, igual sí, porque quizás tengo... Bueno, no sé, no estamos medio conspirativos, pero por lo menos tendría un poco de sentido porque, aparte de la supuesta puñalada, tenía un golpe en la cabeza, se supone. Sí, se supone que eso es lo que lo había mandado al hospital. Y aparte salió un video de un tipo que lo estaba amenazando. Sí, lo estaba amenazando. Sí, de hecho le preguntaron al chico Saldívar qué onda y decían que a él también lo habían amenazado de muerte, a él y a varios políticos. Claro. Pero no sé, porque igual es raro porque justo Fulvio Rossi, el tema de la campaña es justamente el tema de los extranjeros, de los inmigrantes ilegales. Y justamente Fulvio especifica que la persona que lo habría golpeado o apuñalado, la verdad, ahora no se sabe, era, no, y que era de raza negra. Imagínate. Es que algunos lo acusaron de ser una estrategia política. Sí, es que la verdad es que no sé si, o sea, si es que un montaje, estamos hablando desde el supuesto que sea un montaje, si podría beneficiarlo, no sé. La verdad es que no sé por qué haría eso. Bueno, yo creo que sí podría beneficiarlo en cierto sentido, porque aparte de que justificaría más o menos el programa de gobierno que él tiene, sí, le serviría también como un, ¿cómo decirlo? Quizás como una suspensión del caso en el que él está, el caso en el que está siendo investigado. Si estamos hablando de Fulvio Rossi, estamos hablando de una persona que ha estado metido año tras año en cosas. Por ejemplo, bueno, con mi experiencia como nacido y criado en Iquique, he visto cómo Fulvio Rossi ha estado involucrado en cosa tras cosa. Por ejemplo, en el tema de que estaban maquinando con el intendente de ese entonces, Michel Carter, para echar al gobernador provincial. Y eso lo estaban hablando por WhatsApp, y esas conversaciones de WhatsApp se filtraron y se supone que iba a explotar todo, pero después fue cubierto por algo más grande, que fue el tema de la con las pesqueras y con Soquimich. Bueno, no me extrañaría, en realidad no me extrañaría que fuera un montaje. No, sí, obviamente no podemos asegurar nada todavía. Claro, pero no se puede asegurar nada, sí, pero no sería raro que fuera un montaje. Y bueno, están empezando a cerrar las campañas. Creo que Kast y Carolina Goic ya están cerrando las campañas y ya sí. En un par de días más adelante van a cerrar Guille, bueno, Piñera y Kast cerró la campaña ya, si no estoy mal, fue de los primeros que cerró la campaña. Sí, fue el primero, después Goic y después todo más... De hecho, Kast hoy día se va a reunir con los evangélicos. Sí, con los evangélicos, que son su voto. Ayer fue Goic la que terminó con su campaña. Pero bueno... en todo caso es como obvio, todos tienen que hacer campaña en estos momentos. No hicieron mucha noticia en todo caso, además del tema de que Goche estaba discutiendo fuerte con Piñera por el tema de sus familiares. Ah, verdad, eso fue, ¿no? La primera vez que vi alzar la voz a Goich en toda la campaña. Sí, no, y el tema, claro, el tema del cuñado de. No, sí, el cuñado. De Goich. Que mandaba a votar por Guillema encima. Ah, sí, ¿verdad? Que decía que no iba a votar por su cuñado. Claro, decía, sí. Vayan a votar por Guillema. Bueno, las noticias internacionales. Bueno, las noticias internacionales tenemos bastante pocas, la verdad. Creo que todo una noticia que salió ayer recién y la verdad es que está dando bastante que hablar, que es el caso de Robert Mugabe, que es el bueno, se supone que era el dictador de Zimbabue y que duró, o sea, tiene 93 años en este momento. Y no, bueno, casi yo creo que aquí nadie sabe la historia de Zimbabue, pero la verdad es que Zimbabue se supone que tiene una dictadura de hace rato. Zimbabue antes era Rhodesia. Claro, pero es que justamente con eso tiene que ver el golpe de Estado, pero la cosa es que no ha cambiado desde ese momento hasta el día de hoy. Y por eso se alzaron en armas y ahora se supone que él estaba preso en su propia casa. O por lo menos eso dio a confirmar él mismo. No sé, la verdad es que los medios están raros allá, no tengo ni idea, pero la cosa es que parece que hay un posible golpe de Estado en este momento. No, es un golpe de Estado contra un viejo de 93 años. Bueno, igual es como menos fácil. Bueno, siguiendo con las noticias, la otra noticia de la que hay que hablar, los acosos sexuales en Hollywood. Uf, Kevin Spacey, Louis C.K., John Travolta, Dustin Hoffman y por ahí unos 15 más. Uh-huh. Bueno, la verdad es que todo esto comenzó con un productor de cine en Harvey realidad. Weinstein. Harvey Weinstein, justamente, y de ahí pues se fue desatando hasta que hoy ya, no sé. Sí, prácticamente ya está quedando. También hay candidatos republicanos. Hay, sí, no sé. Candidato congresista de Estados Unidos. Está también Dan Schneider, el productor de series para Nickelodeon, está acusado de pedofilia. Y la verdad es que, bueno, han salido varias disculpas por Twitter. A mí me llamó la atención especialmente la de Louis C.K., porque fue la única que ha generado que las personas afectadas realmente sientan que quiso disculparse, ¿cachai? Oye, por ejemplo, Kevin Spacey y Harvey Weinstein se han disculpado, entre comillas, pero no le han hecho caso, obviamente. No, igual hay que entender bien cómo es Louis C.K., o sea, Louis C.K. es bastante crudo para decir las cosas, entonces sí, no me extraña que se disculpe. Es que el tema de Louis C.K. es especialmente importante porque él se supone que le había preguntado a estas personas si quería hacer lo que hizo, que claro. Busquen ustedes lo que hizo, no vamos a empezar a relatarlo acá, pero ellas decían que sí y él pensaba, porque quieren como verme, pues. Pero la cosa es que ellas estaban bajo el poder de él porque él era un comediante más o menos famoso y para ellos no era como una elección, ¿cachai? Claro. No querían quedar mal con él, al fin y al cabo. Lo otro más bien lo que se acusa es que hay un lobby pedófilo en Hollywood. Ah, sí, pero eso ya toca a otras personas más que nada. No, sí, eso ya es otra cosa, ya. Estaba hablando de abuso sexual en general. La pedofilia ya es otro tema. La pedofilia de Hollywood es algo bien conocido. Y ahora está empezando recién a... Por ejemplo, Spacey también tiene varios abusos a prácticamente menores de edad. Son 14 años, 15 años. Así que, ¿qué va a pasar con Kevin Spacey? No sé, capaz que se seque en la cárcel o vaya, no sé, a hacer carrera a otra parte. No se sabe. O capaz que lo bloqueen completamente de los medios. No, y yo creo que eso es lo que va a pasar. Mm. Bueno, siguiendo con otro tema internacional, Australia aprueba el matrimonio homosexual. Es sí. Más, la semana pasada Alemania había aprobado el tercer sexo. Y ahora se prueba el matrimonio homosexual en Australia. Sí, de hecho, Australia tenía un porcentaje, creo, como un 70% y tanto, casi 80% de aprobación de la ciudadanía. Claro, de aprobación. Entonces yo creo que incluso en los países de la mancomunidad británica, que son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, creo que solamente Canadá lo había aprobado totalmente. Sí, una cosa, había alguien que decía, por ahí en internet, tú sabes, de todos esos videos que hay, que decía que el matrimonio homosexual no existe porque el matrimonio de por sí, el concepto de matrimonio significa hombre y mujer. Así que a lo mejor sería una unión civil homosexual. O sea, ese tipo homosexual. Esa es la concepción del matrimonio de la iglesia. Es que la iglesia no, es que la concepción del matrimonio como matrimonio, porque el matrimonio se creó por la iglesia. Sí, no, el matrimonio se queda por la iglesia, pero lo que pasa con esta reforma es que están cambiando los estamentos del matrimonio, prácticamente. Claro, pero es que no, me refiero a un tema conceptual. No, el concepto de matrimonio significa eso. No que a lo mejor, claro, yo no estoy diciendo que esté en contra, sino que me estoy refiriendo al concepto. No, como unión civil, a lo mejor. Sí, entiendo, el concepto de matrimonio fue concebido como. Sí. Pero, ¿cómo se llama? La verdad es tan fácil cambiar el tema de la ley. La verdad es que el matrimonio, yo creo que el matrimonio en unos 50 años más va a ser algo tan insignificante que ya no, prácticamente no importa si una persona está casada o no. Ya, bueno, así como lo percibo. Al caso ya es algo desechable. Seguimos con los titulares de deportes. Vicente Jara. Italia queda fuera del Mundial de Rusia 2018. Una super noticia para cualquiera amante del fútbol. Y se suma a Estados Unidos, a Chile, a Holanda, a Gales, a Irlanda y a Nigeria, Camerún, Nueva Zelanda. Sí, la verdad es que hay varias sorpresas en este Mundial, en este clasificatorio. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es el Mundial donde faltan más selecciones importantes quizás en la historia. Entonces, ahora Estados Unidos quiere hacer un Mundial de los picados, como se dice. Donde la selección vaya con equipo B y juegue las selecciones que no clasificaron al Mundial. Yo creo que con las selecciones que hay, yo creo que además que pueden hacer algo más o menos grande. ¿Cuándo el partido de Perú? Pero Perú ganó ayer. ¿Ganó ayer? Dios mío. Sí, el partido fue como a las 11. No, fue como a las 10. Y ¿cómo se llama? Ganó 2-0, si no me equivoco, a Nueva Zelanda, así que Perú ya está dentro del Mundial. Ya, muy bien. ¿Cuántos años? ¿34, 36? 36 años. 36 años que Perú no iba al Mundial. Bueno, muy bien, felicitaciones a todos los peruanos que nos escuchan. Sí, la verdad es que sí, Mundial de 1982 fue la última vez que fueron. Bueno, al caso, sigamos con la noticia. Sí, sean felices. Ricardo Soto gana medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Ya, sí. Claro, como tiro al blanco en su área. Los Juegos Bolivarianos se están dando en este momento en, no recuerdo en qué ciudad, pero están dándose en Colombia. En realidad todo esto, casi siempre cuando se atribuye algo bolivariano, siempre es Venezuela o Colombia, porque de allá sí. Está pues Simón Bolívar, ¿no? Pero la cosa es que pues le fue bien a este hombre. Tú sí, me dices que es bastante joven. Sí, tiene 16, 17 años. O sea, cuando participó el año pasado en los Panamericanos, creo. No, fue en los Juegos Olímpicos. Tenía 16 años y llegó a meterse hasta cuartos de final, creo. Así que tiene una carrera muy promisoria, considerando que los atletas de tiro al arco, o sea, tiro con arco, duran hasta bastante viejo en la profesión. Bueno, así que no tienen problema a la vista. Este chico es muy bueno. Yo creo que los próximos Juegos Olímpicos podría ser incluso una carta de medalla. Si me acuerdo de los Juegos Olímpicos, estaba ahí peleando con la serie contra un brasileño, creo que era veterano, igual ganó y todo. Hay que ver a la próxima. Muy interesante el deporte nacional y qué bien que, porque en este país, si no ganáis medalla, prácticamente te crucifican, te quitan los beneficios y no tenés ni dónde dormir. Pero este tipo sí está poniéndose las pilas y ojalá que en los próximos Juegos Olímpicos podamos tener una medalla después de cuánto tiempo, después de Fernando González 2008, que fue la última de la medalla de plata en tenis. Bien. Hablando de tenis, está jugándose el Challenger de Santiago, que es el segundo torneo más grande de Chile. Ya. Obviamente antes no era así porque antes estaba el ATP 250, pero las autoridades permitieron que se fuera eso a Quito. Pero el Challenger de Santiago, el Challenger 2, Nicolás Jarry tiene una posibilidad muy grande. Si gana el Challenger, poder quedar entre los 100 mejores tenistas del mundo, cosa que no pasaba desde Paul Capdeville desde el 2011, 2010. Teníamos un tenista. No, yo creo que Fernando González habrá salido del top 100, ¿cuánto? Como a los 32 años. Hace más o menos 5 años que no tenemos un tenista entre los 100 mejores. Entonces, algo muy importante, Nicolás Jarry, la verdad, yo lo veo como un buen elemento. Y ojalá que gane ahora. Le ganó a otro chileno, Gonzalo Lama, que viene saliendo de una lesión, así que no está muy bien. Pero ojalá que pueda meterse entre los 100 mejores para tener un equipo menos de élite para avanzar en lo que es Copa Davis, que es muy importante y ahora está más competitiva que nunca. Bueno, yo creo que eso más que nada. Sí, eso sería por la parte de los titulares. Sí, vamos. Bueno, hoy día como estamos en este especial de elecciones, el ejercicio de la democracia, vamos a hacer un especial también de una de las bandas que significó, que personifica un poco la lucha por la democracia en Chile. Vamos con Los Prisioneros, vamos con Exijo Ser un Héroe en Foro 56, volvemos. Las calles vistas de las ventanas altas plantas iguales, pateando piedras y juntando monedas, soy un simple auditor. Lunes, martes, miércoles, jueves, en las paredes del metro, el metro cada día, ese soy yo. O salgo, me voy a acostar, estoy aburrido de caminar, la vida es tan cara, tan aburrida. No estoy dispuesto a seguir mis días de oscuridad, de ser uno más de entre el público, está bueno ya. Volvemos con Foro 56, vamos a nuestro primer foro de las elecciones. Vamos con... Bueno, primero vamos a hablar del tema de las elecciones como noticia general, de lo que ha pasado, de las rencillas, del debate, de todo eso vamos a hablar. Así que, ¿por qué podemos empezar, más que nada? Bueno, yo creo que deberíamos empezar por el tema de... A ver, ¿cómo decirlo? Como las elecciones en sí, como acto, es decir, cómo se va a llevar a cabo. Sí, cómo se va a llevar a cabo. Bueno, a ver... Tengamos en cuenta varias cosas. Uno, la campaña que se está haciendo para que se vaya a votar, que la verdad sí. Es que... una cuestión nunca te he visto, es como, por favor, oye, mira, te damos el metro gratis, te damos, ¿cómo se llama? No sé, feriado. Y más encima, por favor, anda a votar. Más encima, el gobierno, o sea, pues ya sabemos que la derecha la se acusó de intervencionismo. Proselitismo muy político. Qué estupidez. Bueno, no sé. Un tarado. La cosa es que estamos en ese tema, la verdad. Y otra cosa que podríamos decir es, no sé si va a haber algún... ¿Quién controla o sea, todavía es ¿cómo se dice? ¿La Fuerza Armada los que controlan esto del CERVEL? Ah, sí. O sea, no es que controlen el tema del CERVEL, es que... Las Fuerzas Armadas son las encargadas de llevar a cabo el tema de la seguridad y de lo que pasa dentro de los recintos donde se llevan a cabo las elecciones. Bueno, yo creo que deberíamos hablar de las elecciones en un tema más amplio, no como por cada candidato, sino como por coalición en sí y por el estado de la política. Yo, por ejemplo, para empezar un poco con el tema y para que entiendan más o menos la didáctica que estoy proponiendo es... hace poco, justamente con el Vicente, estábamos con el profesor de historia. Con el conde Aguirre. Claro, Aguirre. Y yo le pregunté si... O sea, se me ocurrió la pregunta, la verdad es que no tenía ningún sentido, pero se me ocurrió decirla. Y era si consideraba que la derecha está fragmentada en Chile o podría llegar a estar fragmentada la derecha en Chile. Y, o sea, porque la izquierda definitivamente está fragmentada. Sí, la izquierda está fragmentada. Pero la derecha... No, lo que pasa es que la derecha... Siempre se da, desde el comienzo de la Alianza por Chile, que fue este tema de RN y UDI, siempre se ha clasificado en derecha golpista y derecha no golpista. Pero a la hora de llevar un candidato, la única vez que no se llevó un candidato único entre los dos fue cuando salieron Piñera y Lavín contra Bachelet. Al final los dos terminaron fallando miserablemente y salió Bachelet por primera vez. Pero esa ha sido la única vez que se han confragmentado de esa forma. Ahora no, ahora dicen, no nos llevamos bien porque la RN y UDI antes del gobierno de Piñera pasaban peleando mucho. Prácticamente, como vemos ahora, se atacan, no sé, los Frente Amplistas contra los UDI. Así se atacaban entre UDI y RN. Entonces todos decían, ya la alianza fue, se termina el gobierno de Piñera y estos tipos van a desaparecer como coalición. Y de hecho, al principio iba a ser así. Porque el partido que quería crear Piñera, este tema de amplitud y todo este tema, querían hacerlo con RN, pero la UDI dejarlo un poco de lado. O que fuera como lo que ahora es la Democracia Cristiana en la nueva mayoría. Pero la verdad es que ahora vieron, tenemos un candidato como Piñera que va a salir, entonces nos mantenemos juntos. ¿Estoy? Algo que debería haber hecho la nueva mayoría, pero no hizo, y ahora tenemos este problema con un millón de candidatos de izquierda en la papeleta. Claro, eso es lo otro que quería decir, que a lo mejor es un poco difícil que se fragmente la derecha, porque si se fragmentan, entonces, no sé, como que tendrían menos fuerza contra tantos candidatos de izquierda que hay. Pero, bueno, y hablando de izquierda, ahora la izquierda no sé ni cómo clasificarla aquí en Chile. En cuanto a por lo menos a las elecciones en presidenciales, porque o sea, suena como muy artés, pero la verdad es que de verdad no parece izquierda. No parece izquierda. Es como un centro raro y no sé, por ejemplo, a clasificar a Guille como izquierda, yo no sé si debería hacerlo. No, Guille más que nada como de centro liberal un poco. Sí, y liberal hasta ahí nomás, porque tampoco es tanto como los Frente Amplistas, por ejemplo. Claro, y los Frente Amplistas son sí como progresistas. Y no, más o menos están como la corriente del humanismo liberal, más que nada. Sí, el MEO, yo no sé qué es el Partido Pro, la verdad. O sea, el Partido Progresista, pero es un partido que creó MEO para tener una excusa para salirse del Partido Socialista. Sí, pues es que en verdad... Y lo crea, y cómo se llama, fichó gente ilegalmente. Como el Navarro, o sea, tiene su propio partido. Sí, prácticamente tiene su propio partido para echarse barra. Es que de hecho, como mencionan ustedes, la izquierda está fragmentada, pero o sea, es cuando los tipos como para se desligan, es como que se aburren, buscan como ganarse poder. Como figurar ellos mismos. Como que, claro, busca como... sustentarse ellos mismos. No sé qué está haciendo Navarro en las elecciones. Porque en serio creo que ser candidato es una especie de enfermedad mental. Porque, ¿cómo? Mira, una persona de Navarro tiene un 1%, un 0% en la encuesta. Dice, no, yo voy a pasar a segunda vuelta, cabrón. ¿Y qué? Pero no, pues. Entonces, no, obviamente no. Entonces, no sé, pues Arter, de repente Goich está totalmente convencida de que va a pasar a segunda vuelta. Yo creo que o la gente que se candidatea a primera vuelta y sabe que no va a pasar es, no sé si tonta, o simplemente tiene problemas de ego demasiado grandes. Yo creo que para ser candidato presidencial hay que ser egocéntrico, pero sí, demasiado. Obvio. Ser demasiado egocéntrico. Bueno, eso es un gran problema en realidad con la política. El tema de creerse el salvador del país es algo que parece sacado de un episodio, no sé, de Black Mirror. No, yo soy el salvador del país. Exijo ser un héroe, como el tema que acabamos de escuchar. Bueno, en cuanto a esto, y siguiendo con el tema de que la izquierda está un poco fragmentada, yo quería compararlo a Chile con otros países. Y en realidad, le quiero decir que de verdad Chile es de los países más pluralistas que yo conozco aquí en Latinoamérica, por lo menos de la realidad que yo conozco. ¿En qué sentido? En el sentido en que la izquierda y la derecha, por más que sea una cuestión rara, por lo menos están, por lo menos formalmente o conceptualmente están, existen. Ah, ¿entiendes? Existen, sí. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? El tema de que en Colombia prácticamente no hay izquierda. En Colombia hay una izquierda. Y se supone que hay un partido político que vendría siendo que el más famoso es el Polo Democrático, que es el partido allá es como de izquierda representativa, pero... En Argentina también recordar que está la izquierda peronista y la izquierda no peronista también, pues. Claro. Está también fragmentada. Sí, pero en Colombia lo que pasa es que con la izquierda hay, bueno, hay todo un problema con eso por el hecho de los grupos armados, claro, el ELN, la FARC, el M-19 en su tiempo, así que... esto daba hincapié para que la derecha tuviera un poder grandísimo en sí. Colombia, obviamente toda la gente decía, puta, la izquierda es una mierda porque está dejando sí, la cagada, entonces ¿para qué me voy a ir? No, y la FARC más encima, ¿cómo vaya a estar a favor de la FARC? Claro, entonces eso fundamentaba mucho la derecha. Sí, es lo mismo con lo que está pasando ahora en Venezuela, pues. Sí, o sea, ¿cómo va a estar a favor de Chávez? Entonces, aquí en Chile es algo diferente, o sea, hay dos fuerzas y ahora se supone que si el Frente Amplio sigue creciendo va a haber tres fuerzas políticas. Sí, así que yo lo que quería decir justamente de eso es que Chile sigue siendo todavía, o sea, sí, por lo menos todavía tiene un rumbo normal de la política, por sí, lo menos formalmente. Un rumbo formal de la política. Claro, sí, así que a comparación con países como Porque Colombia, en forma está bien, en fondo es el problema. Claro, sí, el fondo del problema, la forma por lo menos está bien, sí, la forma está bien. Conceptualmente está bien. No, y ahora se eliminó el binominal, que era una cuestión asquerosa. Eso claro. También fue, surgió en dictadura. Sí, el tema del binominal. Jaime Guzmán ahí tuvo esa brillante idea, brillante el pelado. Y bueno, entonces más que nada... Bueno, antes un poco de terminar también, decir que quería comentar un poco sobre el público de la... ¿El público de cada coalición, es decir... como los votantes promedio. Claro, los votantes, así como el votante promedio y cómo es que los partidos adquieren fuerza aquí en Chile. Los votantes de la nueva mayoría son... Los votantes de la nueva mayoría son gente que se rindió, simplemente, yo lo siento así, gente que se rindió, que trató de buscar así como alguien alternativo, oye, no me gusta votar así como por los partidos principales, pero vio que todo el resto era... Bueno, yo creo que... Guillén me cae bien, ya voy a votar por él. Sí, Goich me parece simpático. Bueno, lea la entrevista esa que vimos de uno de nuestros compañeros ahí en plataforma multimedia, de que había un viejito en el centro y dijo, voy a votar por Guillén de aquí, hay que votar por él. Sí, bueno, es gente que se rindió prácticamente. Claro. Bueno, me rendí. En todo caso, con el tema de la derecha... El votante de la derecha es la persona que busca excusas para estar enojada con algo. Sí. Y... No lo podéis ver de otra forma porque los dos candidatos de la derecha están apelando a lo mismo. Solo que uno le copia al otro. Ah, sí. Sí. O sea, mira, yo creo que a Piñera se bien que esté Kast en la elección. Porque, bueno, además de que los votos de Kast se van a traspasar a él, es que Piñera, si estuviera solo en esta elección en la derecha, la gente empezaría a ver sus mayores faltas. Pero tanto la izquierda como la derecha tienen personajes como Kast o como Artés que llevan tan al extremo las cosas que las personas que están en medio se ven un poco mejor. Claro, eso es muy cierto, la verdad es que... Por ejemplo, Beatriz Sánchez será liberal y progresista y feminista, todo lo que quieran, pero no es Artés. No. Entonces eso le juega a favor. ¿Te refieres que está, como podríamos decir, una manera como que podría estar arreglada las elecciones? Y No, creo que está bien. Vicente, Vicente, bro, te odio. Ya, mira, lo que pasa es que aquí lo que entiendo que está diciendo el Nico es que Kast es como un arma de la derecha, pero no un arma como tal así, sino que sirve como defensa de Piñera, ¿me entiendes? Para que triunfe la derecha. A ver, tomamos como objetivo que la derecha quiere triunfar, sea como sea, ¿ya? La derecha quiere triunfar. Entonces... Kast sirve obviamente como un arma, porque nosotros sabemos los errores que tiene Piñera, y quedando como el único candidato ante la izquierda que haría la pura cagada en la derecha, porque siendo tantos candidatos de izquierda criticando a Piñera, entonces no, la verdad es que Piñera, yo estoy seguro que bajaría en las encuestas. Y aparte de que, no sé, a lo mejor de los nervios haría más errores de los que ya hace. Mientras que con Kast, que Kast quizás cae en lo sustancial, muy conservador, pero como en la forma que tiene, en la parte formal, es muy, muy directo y muy concreto. Y yo creo que eso es lo que más valoran de Kast. Yo creo que es de los candidatos más concretos que hay. A pesar de que yo lo encuentro una persona nefasta como político, yo creo que... En lo que es oratoria, en lo que es cómo expresa su idea, yo creo que es de lo más correcto, incluso yo creo, de la elección. Más, para mí, yo creo que es el más correcto de todos los candidatos en la forma de expresarse. Creo que es muy directo, creo que no tiene ningún titubeo y es muy, muy cosa formal. Cosa que no podemos decir a otros candidatos, porque los otros candidatos se dan vuelta la chaqueta cada 5 minutos. Claro. Para lo que le dé más votos. No, y considero también que, por ejemplo, el tema de Kast, el voto este del... En los grupos evangélicos, más que nada, están así como bien apegados a él por el hecho de que Piñera hace ya cuánto, como 2 semanas, habló con Rolando Jiménez para más bien integrar, que no iba a modificar su... No, porque iba a dejar la constitución como estaba. Sí, pues. De hecho, Piñera tuvo que decir eso porque igual hay muchas cosas que la gente... ¿cómo se llama en este gobierno? A pesar de que la gente no aprueba este gobierno y eso se nota bastante. Hay cosas que no desaprueba, y esas cosas, si Piñera lo va a sacar, lo van a desaprobar, como pasó la vez pasada, que quitó todos los beneficios del bono por hijo y todo eso, que está ayudando a muchísima gente, fuera de que es como regalarle plata a la gente, pero hay gente que sí necesita eso. Claro. Entonces, Piñera no va a cometer el mismo error que la otra vez. O sea, si algo aprendió Piñera es que no tiene que hacer eso, y eso es lo que va a terminar haciendo, de que no va a quitar esos beneficios, pero sí va a estar en contra dentro del Parlamento, eso sí. Claro, porque si quita esos beneficios ya pierde un voto asegurado. No, sí. Bueno, yo quería hablar de otra cosa, y es del Frente Amplio. ¿Ustedes qué opinan del Frente Amplio? A ver. En general, no solamente en elecciones, sino, por ejemplo, en su fuerza. Mira, para ¿en su ver lo el tema de los votantes, yo creo que el Frente Amplio son gente que todavía cree en la política. Son gente que todavía no está desilusionada con la política. Claro. Si estuvieran desilusionados con la política, no le creerían una palabra. Bueno, y también la fuerza que tiene, a lo mejor, en el Congreso, por ejemplo. Sí, fuerza que ahora va a tener el Congreso, porque recién está gestándose. Por ejemplo, Giorgio Jackson y Boric creo que son los únicos dos diputados más o menos fuertes del Frente Amplio, y creo que tienen otros más, pero son como las principales figuras, obviamente por su partido, que Giorgio Jackson de la Revolución Democrática y Boric de Movimiento Autonomista. Se me acaba de ocurrir algo para finalizar este foro y finalizarlo de la mejor manera, ya que estamos a nada de las elecciones. Creo que queríamos hacer un top de las mejores cosas según las elecciones, y yo creo que primero deberíamos comenzar por el mejor candidato. Yo creo que el mejor candidato de oratoria ya sabemos quién es, ¿no? Sí, ya, oratoriamente. Oratoriamente es Kast. Quería hacer otro análisis. ¿Quién creen que hizo la mejor publicidad? ¿En la franja? Sí, en las franjas, en internet, que hubo mucha publicidad también en Facebook, en YouTube. Yo no sé si es la mejor, pero la que empezó mal y mejoró con el tiempo fue la de Beatriz Sánchez. Yo también estoy muy de acuerdo con eso. Sí, porque primero el tema de inclusivo, sí. O sea, aparte considera que... No, y el tema de haber hecho parte de su campaña en Mapuche también, o sea, Mapudungún, también le sumo algunos puntos. Bueno, yo no sé si será así como yo lo diré ahora, pero yo en internet, que pues obviamente nosotros jóvenes siempre estamos ahí, casi nunca vi ninguna otra publicidad que no fuera de Beatriz Sánchez. Siempre vi a Beatriz Sánchez en Facebook. Lo que pasa es que Beatriz Sánchez tiene a todo este, como digo, la gente que todavía cree en la política, que está entusiasmada con la campaña y lo hace, entre comillas, viral. Claro, y la publicidad igual también quiere llegar a los jóvenes, como siempre, con ese rasgo a lo mejor de videojugabilístico, a lo mejor gracioso, no sé. Sí, oye, bueno, no sé juvenil, si les ha pasado, ¿no les ha pasado a ustedes que yo, a ver, ayer estaba metido en YouTube, y por cada video que veía, salía una publicidad de Piñera, una campaña. ¿De campaña? No, sí, sé, salía la primera publicidad. A mí pocas veces, en Facebook me salió muchas veces Piñera, y cuando estaba en Twitter también salía un montón de cosas Sí, de Piñera. Piñera sí salió, pero lo que quiero decir es que nunca La más creativa para mí fue la de Beatriz Sánchez. Sí, sí. Quizás la de Ominami a veces fue buena por el tema de que ocupó recursos más bien como humorístico, como sketches prácticamente. Claro. Pero a mí no me gustó la campaña de Ominami, así que no podría decir que fue la mejor. Ya que Ominami con Navarro están ahí en lo más alto, hasta Arte está un poco más arriba que ellos. No les sirvieron para los GIF. Ah, sí. Bueno, para mí la persona que más se dio a conocer, por lo menos por medio de la campaña, entonces fue Beatriz Sánchez. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Sí. Ya. Ahora, ¿quién creen que fue el candidato que mejor se dio a conocer fuera de campaña? Es decir, en debates, en no sé, a lo mejor en discusiones. ¿Quién dio a conocer mejor sus ideas? A ver. Más que la parte oratoria, porque, por ejemplo, igual esto aquí influye también, por ejemplo, las opciones que tuvieron los candidatos de hablar. Por ejemplo, hablamos de que no, Piñera habló mucho. Claro, por ejemplo, que Piñera habló mucho y que Kast a lo mejor en el debate no habló casi nada, por ejemplo. Mm. Cosas así. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién cree que expresó mejor sus ideas? O sea, expresar sus ideas, obviamente fue Kast, porque incluso hay una página, bueno, hay varios grupos en Facebook que, por ejemplo, muestran como que desarrollan más las ideas de Kast. Como que le ponen más ejemplos y le ponen, por ejemplo, los vínculos que fortalecen sus ideas. Yo creo que, mira, podría haber sido Piñera, pero yo creo que si es de darse a conocer de el tema de exponer su idea y antes no, por ejemplo, yo creo que Carolina Goch podría ser una opción. Carolina Goich prácticamente nadie la pescaba antes del tema del debate. Okay. Muchos ni siquiera sabían de su existencia. ¿Con cuánto por ciento tiene ella? Sí. Ahora creo que tiene un 4 o 5%. Antes tenía un 2%. Mm. Entonces igual ha subido considerablemente. Sí. Y de Kast, Goich son los que más han subido. Yo creo que el que mejor dio a conocer sus ideas, a ver, es que no sé, la verdad es que todos son tan endebles, sí, en sustancia. Sí, sí. Sí, a lo mejor sí, yo quizás también esté a favor de que fue Kast, pero lo que yo creo que en parte a Kast es que casi no tuvo tiempo de expresarse en parte. A veces como que la gente malinterpretaba las cosas que decía, a lo mejor lo tomaba mal, y como que quedó solamente ese pensamiento superficial y no se profundizó mucho a lo mejor lo que quería. Pero por lo menos las pocas veces que habló fue bastante directo. Sí. De resto, los demás eran muy endebles. Cuando se le preguntaba de economía, sí, a Beatriz Sánchez, por ejemplo, era como una gelatina. Es que lo que pasa es que Beatriz Sánchez es nula en esas cosas. ¿Y la de Navarro? Bueno, no. Navarro no existe. Porque, por ejemplo, yo no soy un creyente de esa idea de que el presidente tiene que saber de todo. El presidente tiene que, más que nada, manejar el ejecutivo y su ministro de economía y cosas así, verán qué onda. Pero igual, ¿cómo se llama? Tienes que tener por lo menos conocimiento de cifras y un poco esas cosas. Sí, tienes una que base, tener, claro. Tienes que tener elementos para poder justificar, para argumentar a tu favor. Bueno, creo que no es el momento de proponer el tema, pero ¿ustedes creen que un presidente debería salir electo solamente por el área económica? No, absolutamente no. No, es que depende de la situación del país. ¿Pero ustedes creen que la situación del país amerita un área social? ¿Una renovación social? Renovación social. Así, por ejemplo claro, así, o añadir leyes. Modificar la constitución. Claro, me refiero a la parte, toda el área social, es decir, la educación, el progresismo, los valores sociales, esa parte que no es económica. Es que mira, nosotros ahora nos encontramos en ese proceso del progresismo, entonces yo creo que el presidente ahora sí debería enfocarse en ese área. Sí, que lo que pasa es que no es que Chile esté enfocado en el progresismo, sino que está demasiado atrasado, entonces hay que ponerse al día, por ejemplo, con los demás países en vías de desarrollo, ¿cachai? Es como, por ejemplo, el tema de la marihuana, el tema de eso en Holanda, en otras partes, en países que en verdad son desarrollados, está legalizado hace más de 10 años. Claro, sí. Pero tiene propósitos medicinales más que nada. Sí, o medicinales. Sí, y en realidad es una gran falla de todos los candidatos de derecha. Bueno, los dos candidatos de derecha. ¿Quieres decir no a todo? Claro, dicen no a todo y lo único que apoyan es... bueno, creo que el único que apoyó a la marihuana era Kast. Y... Felipe Kast. José Antonio Kast, no. Ay, verdad. Felipe Kast, a mí me gustaba Felipe Kast. Yo, ¿cómo se llama? Si me dieran a elegir entre Piñera y Felipe Kast, yo hubiera votado por Felipe Kast. Recordemos sí, que Felipe nosotros, también... nosotros hablamos de la... Sí, nosotros hablamos de que sí, era de él, claro. Era el mejor candidato de la derecha. El mejor candidato que quizá alguna vez ha tenido la derecha. No, la verdad es que... No sé. Mira, yo lo que creo es que... siempre va a estar esa espina clavada de que nuestra constitución fue una constitución creada en la dictadura. Entonces sí, reformarla es meritorio. Y cambiar la constitución más adelante quizás también lo sea. Entonces, ¿ustedes creen que el presidente que haga una reforma constitucional va a ser un logro grande para el país? Sí. O sea, como te mencioné, el área social, con respecto al tema de la marihuana, ese ya es un tema que primero sería beneficioso. Y, o sea, es uno de los temas más triviales, el tema de la educación. ¿Cuánto tiempo Piñera le hicieron la vida imposible por el tema de la educación? Viene Bachelet, logra hacer la reforma educacional y a la gente, no, que no, no, yo no apruebo la reforma educacional por el tema de los colegios que dejan de ser privados y cosas así. Yo creo que en 20 años más la gente se va a acordar de cuando fue puesta en marcha la reforma educacional y va a tener una visión bastante distinta. Porque el tema de dejar de discriminar por estatus socioeconómico en la educación, yo creo que no hay cosa más maravillosa que se pueda haber hecho en este gobierno. Yo creo que ese es el punto ancla de este gobierno. De porque la verdad es que ha sido un gobierno rayando en lo mediocre, pero hay algunas cosas que se rescatan. Por ejemplo, la reforma educacional, yo creo que va a ser algo, si se mantiene, si es que se mantiene, va a ser algo recordadísimo. ¿Ustedes qué opinan de la gratuidad? De la gratuidad universal. La gratuidad universal, a mí me gustaría que pasara, pero yo creo que falta un poco. Yo creo que ya con darle el 60% de gratuidad al 60% más pobre, ya un logro sustancial, ¿cachai? Sí, igual yo creo que en el país necesita estar mucho más preparado para acoger una gratuidad universal. Sí. En varios ámbitos, no solamente el económico, sino en que, por ejemplo, todavía está, por ejemplo, Piñera diciendo que yo creo que en verdad suena como un argumento bastante válido, que es cuando dice que a los ricos no se debería dar gratuidad porque están ganando cosas que no deberían ganar. Y que yo creo que la gente se convence mucho por esos argumentos. Es que lo que pasa es que igual, si vaya a darle educación gratuita a la mayoría de las personas, también eso va con los ricos. Claro, claro. En realidad yo no le veo ningún problema a eso. No, bueno, quizás... No, es que si no es una gratuidad universal, o sea, si una persona gana 5 millones... mira, lo que yo sí estoy un poco en desacuerdo con el tema de la reforma educacional, yo creo que las universidades privadas no necesariamente deberían dar gratuidad. Yo creo que las del G9, por ejemplo, esta, la Católica, la Católica Valparaíso y todas esas, las del G9, que son no estatales, pero tampoco privadas, yo creo que esas sí deberían dar gratuidad, pero por ejemplo esta Universidad de la Santo Tomás, la Universidad de los Andes, yo creo que no... Claro, pero el DIVE y todo eso... Sí, bueno, no creo que deberían dar gratuidad. Sí, yo en eso estoy de acuerdo también. Ahí te están regalando gratuidad, pero eso es una discusión de la universidad que podríamos tener el otro día. Sí, sí, sí. Al caso, creo que nos alargamos mucho más de lo que pensábamos. No, sí. Pero vamos a pasar al tema de los candidatos, para analizarlo uno por uno. Vamos a hacer un pequeño corte para dividir esto. ¿Qué sigue entonces ahora? Así que vamos con otra vez Los Prisioneros, como decimos este especial. Lo estamos pasando muy bien en Foro 56. Damas y caballeros, compatriotas, amigos todos, estamos aquí reunidos para celebrar y dar comienzo al Año Internacional de la Felicidad. Con el lema, soy pobre pero estoy contento, queremos simbolizar toda una disposición, un ánimo excelente de nuestra gente, que sin duda desmiente categóricamente todo lo que se ha dicho e inventado sobre nosotros, la noble comarca Villa Feliz. Y para comenzar esta fiesta, nuestra banda interpretará el himno oficial de la buena onda. ¡Esa onda! We'll be right back. carne es un pollito muy bien asado. Todos quedamos satisfechos después del almuerzo, ¿no es cierto? Sí que lo es, sí que lo es. Si se trata de estudiar, ahí está la universidad. Un abogado, un arquitecto, enfermera, puede ser. El trato está bien, la enseñanza muy buena y el costo. ¿Qué importa el costo? Bueno, y volvemos con Foro 56, esta vez analizando cada candidato, cada campaña en general, cada coalición. Esta nos vamos a poner bien, bien picante, bien, bien saltis, y vamos a echarle la mierda a todo lo que podamos, y vamos a dejar claro por qué vamos a votar sin decirlo directamente. Sin decirlo directamente, sí, así es la sutileza ahí al 100%. Claro, así que bueno, empecemos. Yo quiero aquí agarrarme a combo con ustedes, así que vamos a ver con quién yo estoy. Te estoy mirando, Vicente. Así que pero igual te va a dar la oportunidad porque yo soy democrático. Así que bueno. Vamos, Vicente, ¿tú quién crees que es el peor candidato que hay en las elecciones? Navarro. Navarro, ¿y por qué? Primero, porque en las campañas que he visto en su franja... No, Vicente, espérate. A mí me tienes que hablar más fuerte y con convicción, claro. Convicción, no, Vicente, con voluntad. Navarro. Con la voluntad que tengas, así con toda la rabia del mundo. Navarro. Háblame con rabia. Háblame enojado. A ver, Navarro primero es, ¿cómo se llama esto? Yo no vi la campaña de él, yo vi más una biografía, no vi una ¿Quién campaña. ¿Quién es Navarro? Totalmente aparte, de acuerdo. Aparte, si lo vemos yo análisis... Yo creo que, la verdad, para aquí estar uno por uno, yo creo que todos pensamos que Navarro es el peor candidato. Sí. Creo que la pregunta era simplemente para darle alguna emoción al foro, pero sí, la verdad es que Navarro es una porquería. No, y considera que lo que a pasa nivel es, mira, nacional... La verdad, a mí como figura política, antes de eso, la verdad que no era una persona que me caía mal. Pero la verdad es que la campaña ha sido tan nefasta, desde los debates a su franja, a cómo ha llevado la candidatura contra otras personas. A cómo es él, mejor dicho, como persona. Yo creo que es lo peor que hay en Chile. Pero, ¿qué vas a decir tú, Vicente? Mira, en tolerancia, mira, a ver, si lo vemos a nivel nacional, nadie conoce a Navarro como él. Porque la campaña nomás hablan de él, pero no es como él. No, claro, obviamente, porque, que él no va a decir quién es en realidad. Porque hay gente que no sabe ni qué partido es, ni dónde... No, qué cargo, claro, no sé ni qué partido es. ¿El MAS? ¿Cómo se llama? No, el MAS es de país. País. Y lo otro antes también era el MAS, después el MAS se alió con la nueva mayoría, se salió del MAS y fundó el país. Ya. ¿Y qué partido es ese? El, ¿qué más, tendencia? No, el Movimiento ese, Amplio y Social, sabes, tiene sí, como eso, un diputado. Así. Él nomás. No, pues entonces el tema es ese, porque si nos vemos por el área así como social, nadie conoce a Navarro, nadie sabe dónde viene. O sea, Navarro ha sido una figura conocida como senador, pero para postularse a la presidencia ni hay algo más que eso. Ese es el problema con otro candidato que después vamos a hablar, una candidata, que vamos a hablar más adelante, que se necesita más que una carrera más o menos larga en el Parlamento para postularse a candidato. Bueno, ¿saben qué? Me di cuenta que hacer un top de cada uno, vamos a señalar casi siempre a uno, así que vamos a hablar de abajo para arriba. Sí. Primero, ¿qué opinan? Lo más exhaustivamente, díganme todo lo que saben de Artés. Artés, el viejo con demencia de la familia. Sí, aparte, sí, totalmente de acuerdo. La crítica más común que se le hace a Arte es que siendo profesor no tiene un léxico muy... No tiene un léxico de guaso. No tiene. De hecho, Navarro también es profesor de filosofía. Claro. Ay, eso es menos creíble. Con esos profesores. Yo dije, ¿qué onda el Navarro? Pensé que era una pernada así nomás. Y no, pues era profesor de filosofía. Sí, era profesor, claro. Bueno, en realidad lo que se le valora a Artés es que... No, lo que pasa es que Artés tiene su idea muy clara y todo, pero sí. Eso en Chile no aplica. En Chile no aplica. Y en esta época no. En esta época no, menos. Después de toda la historia que tenemos yendo hacia atrás de Chile, no tiene cabida alguna. No. Imagínense. Entonces, prácticamente, ya el viejo que hable, que de repente se pegue su roast contra otros candidatos, pero. No más que eso. Yo con un amigo que él es partidario de Arte, no sé si va a votar por él porque no creo que sea tan estúpido, pero él es partidario del partido de Arte. Estamos haciendo una apuesta de si él va a tener más o menos votos que Tomás Jocelyn Holt en la elección pasada. Recordemos, Tomás Jocelyn Holt es el candidato que menos votos ha tenido en la historia de las elecciones con 12.000. Un 0,13%. Te puedo preguntar algo, ¿cuántos votos crees que tendrá Artés a nivel nacional? Mira, yo creo que si ya la gente... Mira, hay dos escenarios. El escenario donde nadie vota por él porque quieren votar por Guillermo, por Piñera, o el escenario de que ya a la gente le importa un hoyo y va a votar por él. Entonces, yo creo que puede tener desde 10.000 a 15.000 votos, no más que eso. ¿Y Navarro? Navarro también, como entre los 10.000 y 20.000, no más que eso. ¿Qué te pasa, güey? Que me da risa que las elecciones sean tan mediocres. Mediocres. Y eso que en la elección pasada teníamos un candidato más, pues teníamos 9 candidatos. Ricardo Virrey, puta que me da pena que voten por Arte porque le importa un rollo. Vamos, Arte. 0,11%. Bueno, pero yo creo que quizás lo del debate le suba algunos puntos, así como, sí. Está chistoso. Ya de Navarro ya opinamos, lo considero un personaje nefasto y que ha hecho una campaña nefasta. No, Navarro, una porquería. De verdad que en el debate fue lo peor. No, yo también creo que esto va a empezar a matar su carrera política. Yo creo que después, cuando se tira diputado, senador, alcalde, a lo que sea, yo creo que no lo van a elegir. No, malísimo. Está acabando su propia tumba, hermano. Se está acabando su propia tumba. Es más o menos lo que está haciendo nuestra siguiente candidata, Carolina Goich. Esto es lo que yo quería hablar, de que ya es una figura joven de la democracia cristiana que se está tratando de marcar un poco de lo facho que es la directiva de la democracia cristiana, con los Walker, con Orrego y con toda esa patota de mandriles. Pero Carolina Goich se trata como de marcar de eso. Ya elegimos a Carolina Goich de presidenta del partido, algo que hace 20 años no se hubiera imaginado, una presidenta tan joven de la democracia cristiana. Siempre los estandartes de la democracia cristiana fueron un Ricardo Almazábal, un Gabriel Valdés, eran viejos, prácticamente, literalmente viejos, pero buenos políticos. La verdad es que Valdés y Almazábal les tengo todo el respeto posible, pero no así a los Walker y a Orrego, que son ahora el pináculo de la democracia cristiana y que están dejando prácticamente el ala izquierdista de la democracia cristiana, que es la que apoya a la nueva mayoría, la están dejando muy de lado y la están empujando hacia afuera. O sea, que Goich es... Espérate, ¿Goich sería centro derecha o centro izquierda? Mira, yo creo que está como en un centro. Como siempre la democracia cristiana ha estado en un centro, pero creo que para alinearse con la nueva mayoría está en un tema de centro izquierda. Pero yo creo que la democracia cristiana como tal está acercándose más a la centro derecha cada año. ¿Qué pasó? Es que tampoco le conviene ser como de ese lado, porque... Sí, pues. Porque igual, por ejemplo, el ¿Pudiste tema... lanzar con todo, pues? De hecho, la democracia cristiana ha tratado de lanzar con la nueva mayoría, con la derecha y con el Frente Amplio al mismo tiempo. Entonces... Bueno, en cuanto a relaciones, no sé, el Frente Amplio muchas veces se le consideró que era como un DLC de la nueva mayoría. Sí. Y que... Fue como lo que el bloque que trataron de formar los comunistas y los humanistas hace harto años, que fue Juntos Podemos Más, que fracasó también rotundamente porque al final se terminaron uniendo a la nueva mayoría y los humanistas se unieron al Frente Amplio. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar después del Frente Amplio, después avanzando. Pero claro, Carolina Goich, yo le encuentro una política muy capaz y el programa de gobierno no es malo. Pero lo que ella significa para la elección en sí, el hecho de no haber querido irse a primarias con Guille y que eso le haya pasado a la cuenta a Guille electoralmente, la verdad es que eso me hace querer, poner una bomba en el comando de la democracia cristiana. ¿Tú qué opinas de Goich, Vicente? Putela. No, la verdad en sí, en su campaña no me interesó nada, porque primero es que en verdad no pega, no es fome en sentido. Bueno, yo me sumo, como que no propone mucho. Es como que trata de quedar bien con los dos bloques. Con los dos bloques, entonces no queda claro su intención bueno, verdadera. Yo a la opinión general de Twitter que Goiche la MILF de los candidatos. Por descarte. Bueno, claro, obviamente. Por descarte. Pero bueno. Pero no es mala política, pero está demasiado verde, es demasiado suave. Cuando, por ejemplo, estaba interviniendo en el debate, estaba como asustada casi. Sí, con una cuiquita. Y bueno, seguimos con Ominami. ¡Ay, Ominami! ¡Ah, nefasto! ¡Nefasto, horrible! Ominami es una de las peores campañas que he visto. Malísimo. Así, pero campaña como él se maneja con la gente. Claro, como él se maneja. Yo creo que una de las peores. El díscolo. Estúpido. La figura joven que se iba a tomar la política y ya tres elecciones, un fracaso. No, figura joven y bueno. Está llegando al 50. No, por eso. Que lo que pasa es que cuando él se tiró, cuando era diputado y se tiró la primera vez, cuando salió Piñera, todos decían, no, que este va a ser la figura joven, que va a salir de presidente. Y ya lleva tres elecciones fracasando y cada vez hundiéndose más y más. De hecho, cada vez está sacando menos votos. Porque en la primera vuelta de la elección donde salió Piñera, sacó como un 17%, un 15%. Después sacó más o menos un 10%. Y ahora se está encaminando al 5%. Cuando uno ve las candidaturas así como de Meo, de Goich, esas candidaturas que están como en un intermedio total. Sí, en un limbo. Claro, y uno ve los diputados que se lanzan con estas personas, uno se da cuenta de que la política es una porquería porque porque los diputados se lanzan como porque sí, porque sí. No hay de otra y no por necesariamente por una ideología política. Porque sí. Claro, entonces, bueno, yo quiero recalcarles que aunque Navarro me parece la persona más nefasta, más negligente que hay. ¿Negligente? Claro, en cuanto a cuestiones políticas. Se cae en una moto de nieve y lo llama accidente laboral. Ominami parece la persona que me cae más mal, me cae peor que Navarro, porque Navarro... Es que comunicacionalmente lo ha hecho peor. Es horrible, y más... Sí, y no. A mí Meo no me... No, de hecho, no me caía mal y no me cae muy mal, pero lo que pasa es que el tema de cómo ha hecho la campaña, el tema de cómo se ha dirigido a la gente y cómo se ha dirigido a los demás candidatos, me parece lo menos profesional que he visto alguna vez en política. Oiga, ¿puedo hacer una colación? Yo hasta Linco, ¿cómo se llama? Encerrado en una camioneta ahí. Hace unos días, ayer parece que fue, el Meo dijo algo que, en el fondo, algo que estaba como declarando como a favor de Piñera. Ahora está la etapa de tirarle flores a todo el mundo para quedar bien. Sí, ¿cómo se llama? O sea, no es que le haya tirado flores a Piñera, sino que lo legitimó un poco. Y también a Michelle Bachelet, la idea fantástica que tuvo de ponerle el metro sí. León y metro Michelle Bachelet. Así como cocinando ahí que queda al por mayor para quedar bien con la gente. Mira, yo no tengo nada que opinarte, a mí me cae mal. Y directamente te cae mal. Sí, yo cuando lo veo me da asco. Directamente, me da asco su entrada que tiene ahí en la parte derecha de la cabeza. Yo también tengo entradas, pero por su ceja, horrible. Su ceja gruesa. No, y su esposa también me cae mal. Me cae mal. La creencita, no, ella no tiene la culpa de todo esto. Ella no tiene la culpa de todo esto. Tiene cara estúpida. Ella lo único, su bolsillo ha sufrido prácticamente un cafiche este tipo. Viene ahí gastando de su platita la cara. Ya, ¿quién sigue? A ver, quiero hacer una acotación. El tema del Navarro. Hay algo que me llamó la atención en Tolerancia Cero. Que empezó a hablar. Tú lo veías hablar y era como leer los comentarios de YouTube. Porque empezó a hablar de la. Empezó a hablar, dijo. ¿Sacó el celular? ¿De las vacunas? De las vacunas. ¡Ay, la vacuna! En serio me dieron ganas de ir allá. Estúpido, weón. Navarro es un estúpido, de verdad. Un imbécil. Yo la verdad es que siempre lo he dicho desde hace muchísimos años. Si un niño muere por culpa de los papás no le pusieron las vacunas, los papás tienen que ir a la cárcel. Eso es lo que yo pienso. Y ese tipo, no, que las vacunas dan autismo. Él debería revisarse. No, y lo otro, el celular dijo que no, que podría prohibir. Ah, sí, sacando las cosas del. Porque la dijo que podría ser un arma del hombre. Bueno, era leer un comentario de YouTube. Sí, un comentario de vieja con piranoica en WhatsApp. Así. Sí. Lo que te manda tu tía ahí. Sí, claro. Y lo otro, la nanotecnología. O sea, se dio un salto de 30 años al futuro. Sí. No, y me acuerdo cuando estaba hablando de los servicios básicos y estaba hablando del litio. ¿Del litio? Algo que dio un poco de jugo ahí en las redes sociales. Bueno, ya terminando con todo eso, bueno, José Antonio Kast. No, espérense, no, yo con ese tema, no, espérense, yo aquí con ese tema tengo que poner serio, porque, a ver, yo no sé si le voy a contar a los televidentes, auditores, a nuestros 200 auditores estables que tenemos, muy bien, 200 semanas a semana, los quiero mucho, las estadísticas que están así, yo quiero en este momento tener una batalla campal con el Vicente, pero dentro del marco de lo normal, quiero que el Vicente... Ya como es la última vez que vamos a hablar de esto, creo que el Vicente me dé todos sus mejores argumentos de por qué debería salir José Antonio Kast. José Antonio Kast como presidente, ¿bien? Pero yo creo que eso deberíamos dejarlo para después, así que mejor hablemos primero de Beatriz Sánchez, que yo creo que Beatriz Sánchez no tenemos mucho que hablar, y justamente es un problema. Sí, lo que pasa es que Beatriz Sánchez es una candidata que tiene como sabe qué es lo que quiere la gente, pero no está ni informada ni capacitada para poder hacerlo, ¿cachai? No. Por ejemplo, uno puede decir no más FP, no al CAE, bla, bla, bla, bla, bla, pero si no tiene sustancia política, si no tiene recorrido político, si no tiene fundamentos políticos, si no tiene una coalición fuerte, no puedes hacer nada. Si el Frente Amplio gana, hipotéticamente, si le gana a Guille y después la izquierda dice, puto, vamos a tener que votar por Beatriz Sánchez, sale Beatriz Sánchez, sale con los diputados y senadores de la Frente Amplio, que yo creo que van a ser pocos. Dice, ya, no más FP. La nueva mayoría no está del todo en contra de la FP. Chile Vamos está a favor de la FP. Entonces, ¿cómo vaya a ser eso? Es imposible. Entonces, el Frente Amplio queda totalmente descartado de toda discusión, a menos de que después en otras elecciones crezca más. Claro, ay, Beatriz Sánchez, no hay mucho que decir. La verdad es que, ¿qué tienes que decir tú? Ni siquiera sabe la deuda externa. ¿verdad? No, ay, me gusta Beatriz Sánchez, me gusta el progresismo. Yo creo que... Pero necesita alguien que sepa, aunque sean las cifras. De hecho, yo estoy seguro que ni la mitad de los candidatos sabe cuáles son todos los problemas económicos que tiene el país. Pero el hecho de ya hacer que sabes algo, o por lo menos tener algún indicio de que sabe algo, ya te da confianza como candidato. O sea que Beatriz Sánchez ha ido perdiendo votantes por lo mismo, porque la gente está viendo poca sustancia en ellos. Bueno, entonces, seguimos. Eso es todo lo que tenemos que decir. ¿Qué hay que decir de Guillermo? Yo creo que Guillermo también podemos expresarlo un poco más. A ver, ¿qué tienes tú para decirte de Guillermo? La verdad es que no sé bien tu opinión, Vicente. ¿Qué opinas de Guillermo? A ver, Guillermo yo lo veo como alguien que, a ver, si bien no es tan progresista. No, para nada, progresista no es. De hecho, según Artel, es lo que él califica como neoliberalismo. Espérate, si Artes califica eso en el liberalismo, ¿entonces de qué califica Piñera? ¿Así como de ultraderecha ya en sí, un nazi? Sí, pero siguiendo. A ver, con el tema este, por ejemplo, de si es que llegase a pasar la segunda vuelta, no va a ser como la única opción como más de, entre comillas, como izquierda. Que sí, izquierda. Progresista, porque no, es que Beatriz Sánchez ya no era opción. De hecho, incluso superó a Guillén en algún momento, pero la gente, como dijimos, vio que tenía poca sustancia y vio que los otros candidatos igual eran buenos. Igual creo que entonces la gente se empezó a ir a Goich, se empezó a ir un poco a Navarro, se empezó a ir un poco a Minami, y la mayoría se fue con Guillén. Entonces Guillén es como un voto forzado, más que nada. Por eso es lo que yo dije al principio, que era el voto de los que nos rendimos. Con tal de que no salga Piñera o Kast, es como el... Sí, pues el arma que tiene la izquierda para... Sí, en todo caso, esa fue una pregunta que le hicieron a Sánchez en el debate. Me gustaría, yo creo que Guille se vería bien como presidente. Primer periodista presidente. Pero la es que yo imagino, hice el ejercicio de imaginarme a todos como con la banda presidencial dando un discurso en La Moneda. Yo creo que el único que tiene los que tienen una oratoria como esa pasión de político que tenían los políticos de antaño son Guille y Kast. Son los únicos dos que tienen eso. Piñera no lo tiene y no nunca lo tendrá, ya lo vimos en su primer gobierno. Beatriz Sánchez, Carolina Goic quizás, pero más adelante. Que sea así como un tipo de Soledad Alvear, que la verdad es que Soledad Alvear tuvo que haber ganado la elección que ganó Bachelet primero. Soledad Alvear es una muy buena política y se la fargaron y no la sacaron presidente, de nada. De hecho, Guillermo yo lo encuentro como una buena opción en un sentido, porque yo encuentro que Kast y Guillermo son, como tú mencionaste, son mejores opciones, porque Piñera ya sabemos cómo es. Sí, creo que, mira, de derecha no estoy diciendo que Kast me agrade más que Piñera, sino que dentro de el tema de estamental ideológico de la derecha, yo creo que las mejores candidatos, o sea, los candidatos que más se acomodan a eso son Guillermo y Kast. Bueno, mi opinión de Guillermo es que yo creo que yo también la verdad lo veo como el presidente, la verdad no me cuesta imaginarme. No cuesta imaginarse como presidente. Eso como normal, o sea, así como por ejemplo Navarro ahí como no sé, weón, imagínate Navarro con como todo hecho mierda así como Navarro, con una ojera así. Considera que si sale Navarro significa que vemos muy bajo. No, y no va a salir Navarro, si eso es imposible. Eso crees tú. Así como allá en Estados Unidos, dándole la mano así como a Trump o algo así. Como, No me acuerdo de dónde dijeron. China. No me acuerdo dónde dijeron que parece que en Centroamérica, no, en un país de Centroamérica votaron por un comediante, algo así. Ah, en Panamá creo que fue que votaron por un comediante presidente y todo decía, ah, bacana, así. Y ahora tiene como un 10% de aprobación. Bueno, no me acuerdo si eran Honduras, Panamá, un país de Centroamérica. Bueno, siguiendo con el tema, yo creo que Guillermo, sí, Guillermo, la verdad es que es eso, un voto forzado. Si uno no quiere derecha, Guillermo, lo único que hay. Es lo que hay. Y la verdad es que tampoco es tan malo. No, o sea, no es malo. Es, le faltan muchas cosas. Sí. podemos estar de acuerdo en que le faltan muchas cosas. Pero yo creo que un candidato correcto en un todo, como en global, es un candidato entre comillas correcto. Sí, así como decente, por lo menos. Mm. No sé, salva algo. ¿Qué es lo que no se ha hablado de Piñera en este podcast a lo largo de su...? Miren, yo lo único que puedo agregar es que hace poco escuché de un personaje muy de derecha que nosotros conocemos, que ya lo nombramos aquí, el Conde Aguirre, Aguirre. Señores, Piñera se echó unos buenos cagazos ahora último, y sí, la verdad es que eso le puede afectar en las elecciones. Yo creo que el Conde va a votar por Kast, estoy seguro que va a votar por Kast. Sí, yo también, sí, creo que va a votar por Kast. Para explicarle a la gente, el Conde Aguirre es un profesor de nosotros que, a pesar de que tiene visiones políticas muy distintas, la verdad es que es una persona que es correcta. Sí, al igual muy que correcta. Es una persona muy correcta, sí, con su, sí, pensamiento. Sí. También, la verdad es que él debería ser candidato a presidencial. Debería candidato de derecha. No me gustaría, pero sería el candidato más neoliberal. Es como si Jaime Guzmán se tirara. Es muy neoliberal. Bueno, lo que sí tiene, a pesar de ser de derecha, es que es muy pluralista. Y eso me gusta mucho. No, y es una persona que tiene justificaciones para decir lo que dice. Sí, sí, la verdad es no que... No una persona que tira así todo, así porque sí, odia a los comunachos, sino... Claro. Una persona que... De verdad, alguien derecha con fundamentos. Así que me cae muy bien. Y él hablaba justamente, y me sorprendió que dijera eso, de que Piñera se mandó unos cagazos a lo último, sí, con lo de la empresa Zombies y con lo que va a echar a todos los... Agradecerle a Daniel Matamala y a Mónica Rincón, Mónica Rincón, la verdad, ¿no? Que lo amo incondicionalmente de ahora. Mónica, si me escucha, llámame. No, fue maravilloso ver cómo yo creía que en Tolerancia Cero su amante ahí, esta vieja del pitufo que hay ahí, Villegas, iban a tirar la primera. Oye, justamente esos dos fueron los que se quedaron callados todo sí, el rato. Sí, se quedaron callados y no pudieron decir nada. O sea, Villegas dijo, no, pero es que igual Piñera tiene que lidiar con este gobierno, con lo que dejó este gobierno, pero no pude decir nada más porque... Cállate, guatón de mierda. Cállate, gordo culiado. Pasaba a Plaño. Pasaba a Chorrillana. Matamala y Rincón pusieron en su lugar tanto a Piñera como a los dos periodistas y eso se agradece mucho. Es que ¿sabes cuál es el problema? Es que Piñera ya no... ¿Cómo sabes esto? Ya está todo el historial marcado. Sí, pues está todo el historial marcado. Lo único que nosotros no hemos hablado aquí es las piñericosas. Eso no. No, pero es que hablar de eso... Los memes de Piñera... Hablar de eso es hablar de un estúpido. Hablar de una persona estúpida. Absurdo. Yo creo que si hablamos de eso vamos a desprestigiarlo aún más. Sí, pues. Así que, no, yo creo que... Aparte ya nos hicieron una crítica de que estamos criticando demasiado a Piñera. No, sí, pues la primera temporada. Sí. ¿Cómo se llama? Nosotros tuvimos la ayuda de un periodista incógnito que estuvo escuchando un par de... Y nos dijo, oigan, ¿ustedes tienen algo con Piñera? Sí, la verdad es que sí, tenemos algo con Piñera, pero tratamos de solaparlo un poco en este último capítulo. Miren, a ver... Ahora no podemos seguir escondiéndolo. Porque las elecciones. Digamos los puntos positivos de Piñera. Puntos positivos de Piñera. Tiene a la industria económica a su favor. Y el hecho de que salga Piñera va a ayudar sí o sí a la economía porque todos los empresarios están del lado de Piñera. Entonces, ¿qué hacen si no está Piñera? Ajustan el cinturón, empiezan a cortar gente, la gente está desempleada y la gente empieza a enojarse. Cuando la gente empieza a enojarse, vota por la derecha. Sí, en todo caso creo que si sale Piñera, yo creo que ya en el segundo año van a haber muchas marchas estudiantiles. No, eso va a quedar la cara de nuevo. si a usted le molestaba que, no sé, votaran los paraderos, que dejaran la cagada en la marcha, vote por Piñera, dale, vote por Piñera, yo lo dejo, vote por Piñera. Peor, vote va a quedar la pura cagada, ¿eh? Va a ser una revancha eso. Va a ser la tercera generación, porque la primera generación es la de los pingüinos, después la de la armada de Vallejo, Jackson y compañía, y ahora va a tener que venir otra generación. ¿Quizás que de qué tipo? Bueno, en todo caso, ahí veremos qué pasa si eligen a Piñera. Ya están avisados en todo caso. Están avisados que va a volver el tema de la hidroeléctrica, va a volver el tema de los mapuches, más fuerte que ahora, y va a volver el tema de los estudiantes. De nuevo, que fueron malos ese año. Esos años del 2010-2011 fueron años nefastos en todo sentido. El tema de política. Oye, ¿tú prendías la tele y hablabas eso nomás? No, sí, no había más. Todo decía, no, que los mapuches están tirando misiles ahí en la Araucanía. Sí. Vienen los milicos, sí. No había más. Incluso, ¿te acuerdas de los virales en ese tiempo por redes que decían, no, es que los mapuches tienen un misil, no sé? Sí, un misil, pero sí, había Hinspeter, estaba acusando a los... La ley Hinspeter, ¿te acuerdas? Hinspeter, que era ministro del interior de Piñera, el tipo más nefasto que ha estado en esa cartera alguna vez, estaba acusando a los mapuches de tener armamento de guerra. pero así, ¿hasta qué punto llegué? Pero así, ni militar, pues, no así. Militar, no comprar un misil, así. O sea, que ya era la FARC, ya la FARC chilena. Sí, prácticamente lo estaba acusando de ser una guerrilla como la FARC. Y estuvo ese tiempo la ley Hispeter. Sí, la ley Hispeter, que era... bueno, también él quiso convocar la ley de seguridad del Estado, sí. Quiso aplicar una ley marcial en la Araucanía. Era un tipo estúpido, simplemente. Y al fin hasta Piñera se dio cuenta porque Piñera lo terminó echando. O sea, no sé qué arma, no sé de dónde sacaron el fundamento de que tenían armamento, no sé qué armamento. No, porque de eso, decían, bueno, que la FARC tenía nexos con la FARC los mapuches. Sí, pues, más encima. Encima. No, y aparte, no sé, weón, ¿qué le va a hacer? Es una maldición, así le va a echar sal con agua, una weá así, no sé qué mierda quiere. Bueno, ya no sé. Gente que apenas se sembraba una papa y iban a estar manejando armamento nuclear. No, ¿qué otra arma dijeron que tenían? No, que tenían M16. No, ¿cómo sabes? Como una ametralladora, pero es que esa que gira. Ah, ya, la Gatling. Gatling. No sé, tiene a Pachamama, weón. Estupidez, weón. Bueno, ya no importa. Pasemos a Cast. Ya, hagamos el debate de Cast. Señor, usted va a ser el moderador, Nicolás. Ya, yo voy a ser el moderador. Ya. Tú estás a favor y yo estoy en contra. ¿Ya, Vicente? Ya. Vicente, acércate más. Ya, pero... O sea, un poco, como unos 5 minutos. Esto es un debate flash. Sí, va a ser un debate flash. Va a ser un minuto cada uno. Así que tú vayas a exponer y una vez. ¿Ponemos todos los puntos mejor? Sí, ponemos todos los puntos. ¿Quién primero? ¿A favor o en contra? No, a favor. Ya, a favor. Ya, todo a favor. Muy bien. El tema, por ejemplo. De flash, ahí. Ya, estuve contando el minuto. Espérate, va a volver con el cronómetro. Ya, listo, dale. Ya, muy bien. El tema, por ejemplo, de Cast es que primero, Cast no tiene los antecedentes penales, así como Piñera. No, sí, eso ya le da un punto a favor. Es muy un fuerte. Punto a favor. Sí, sí, sí. Es más, considera, por ejemplo, el tema de la reforma esta del... Ay, ¿cómo se llama esto? El tema de las armas. O sea, por ejemplo, el tema de las armas, más control. Porque, por ejemplo, la gente que utiliza... Yo conocí un caso de que había un tipo que lo asaltaba muy seguido. Ah, sí, al viejito que lo saltaron como 20 veces de la misma persona. Sí, no, otro, un caso cercano. Ah, otro caso, ya, otro caso, un caso cercano. Y él dijo que el tema de la arma, él tenía el medio enrollo, que a él lo pasaban asaltando. Y él pedía un arma así, pero no para dispararle, sino que más que nada para amenazarlo. Porque el tipo le han roto las ventanas, le han roto las paredes, todo eso. Y él necesitaba ese tipo de reforma para que el arma lo ayude más que nada. Mm. Para que sea más fácil el acceso. El otro, el tema de los... El tema de los mapuches, el tema de la región, militarizar la región, es ponerlo ya un orden más de paz. Él aseguró cómo hacerlo. En cambio, Piñera no. Piñera estaban como improvisando el tema de... No, si acá son todos guerrilleros, vienen de las FARC. Y eso generó mucha campaña de miedo. En cambio, Kast, como es consecuente con lo que dice, y a la vez es más, por decirlo de una manera, neutral, porque el Piñera, sabéis que llegó al extremo, nosotros lo vimos. Sí. Y créeme que fue un dolor de cabeza para la gente de esa zona. Kast ya explicó su situación y él dijo que no todos los mapuches son así. Él dijo un grupo. En cambio, Piñera estaba satanizando a todos. Bueno, eso se ve más o menos minuto 40 que tuvo Vicente. Ya. Para explayarse y tú, ¿cómo se llama ahora? Va a exponer los puntos en contra de Kast. ¿Cuál que no te gusta exactamente? Las armas sería lo peor que le podía pasar a Chile. Lo peor. Militarizar también las calles. O sea, zona de la Araucanía. Yo creo que también sería una de las peores cosas que podrían hacer también. Mira, yo creo que esa región de Chile no se va a solucionar con militarizar. Ni cagando. Nunca. Antes los indígenas se van a molestar muchísimo más. Obviamente que tienen toda la razón de molestarse. Están reclamando por eso y me decían que tienen militar. Obvio que se van a enojar. Así que yo no voy a explicarme en ese tema porque es como obvio. Y no, ya tenés referencia en tu país de que haya pasado eso. Sí. Aparte de eso, lo de las armas, así como un uso libre como si fuera Estados Unidos, obviamente regularizada y otra cuestión, así yo entiendo esa parte. ¿No creen que va a pasar? No, o sea, tengo que mostrar la realidad de Estados Unidos para traerla acá a Chile y se dan cuenta que Estados Unidos es un país desarrollado. En el que tratan de tener política en el que subyaguen esto y al final acá en Chile hay puro flight, hay puro imbécil, hay de derecha, de izquierda, hay jóvenes que van a protestar. Imagínense jóvenes de izquierda que van a protestar y que a lo mejor el papá tiene un arma y sacan el arma y ¡ah! Queda la cagada. No, sí, pues que lo que pasa es que, bueno, ahí como modelando y poniéndole una conclusión a este tema, el tema de las armas, sí, entiendo que hay gente que necesita defenderse, pero también el chileno no tiene esa cultura para poder llevar a cabo esto. esto, de tener un arma en la casa. El chileno, nunca. O sea, no, yo no sé, esa persona que dice, no, que el chileno aquí, el chileno acá, pero lo que pasa es que el país tiene una cultura armamentista tan baja, yo creo que si es que se hace algo como lo que quiere hacer Kass, tiene que ser muy de a poco, demasiado de a poco, tan lento que la gente lo empieza a asimilar, porque que la gente no tenga un arma y después darle el permiso de darle una, creo que es muy arriesgado, y más en un país... ¿De esta naturaleza? Sí, no. ¿Seguimos con el otro punto así más rápido? No, el yo creo que... El tema del control de migración. Eso ya es... Ese sí. Ese sí, porque, por ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, el tema de las tomas. Eso ya, por ejemplo, hay gente que vive en condiciones miserables, pues los traen así, el tema en Haití. Ya, pero explícame en 30 segundos... ¿Qué es lo que está proponiendo Kass? No me diga el problema, dígame qué es lo que propone Kass. Lo que quiere es deportar, por ejemplo, a los ilegales. Deportar a los ilegales y los que tengan antecedentes penales deben devolverlos a sus países. Porque acá llegan y no sabemos qué antecedentes tienen. No es llegar y abrir la puerta. Es verificar las condiciones en que está el sujeto. Y cumplir la visa de turista. Pues no decir de turista y que sea después de prácticamente esclavo. Ya, yo creo que está a favor de eso en realidad. Pero yo creo que donde debe especificar el punto, donde debe estar la ley de migración, es en la entrada. En la entrada donde está todo. Si uno deja entrar, ya cagó, porque encontrar a un colombiano, a un peruano, a un boliviano aquí, entre más y menos indocumentado, es muy difícil. Así que yo creo que la entrada es lo que más importa. Últimamente la PDI está muy, muy al tanto con eso y está haciendo mejor trabajo en ese aspecto. Pero tampoco es ser tan pesado así de no dejar absolutamente nadie. Sí, no, los ilegales a la mierda. Todos los países del mundo tienen inmigrantes ilegales. Claro. Y no, lo que pasa es que también para poner un fin a esto y que podamos dejar a nuestro profesor en paz, es que el tema es, en el problema no son los inmigrantes ilegales, sino son los inmigrantes en la ilegalidad. Claro. Entonces eso es lo que pasa, yo creo que se hace una reforma migratoria, obviamente, pero enfocarla como lo han hecho personajes como Kass o Piñera, no creo que sea lo más sano. De hecho, hay gente de izquierda que incluso tiene un poco de polémica con eso, porque igual está vendiendo un poco, bueno, Fulvio Rossi, para hay que decirlo, Fulvio Rossi también estaba diciendo eso y vemos cómo terminó. Bueno, imagínense, alguien con un arma mata a Fulvio Rossi, ya lo mata. Con una pistola, si no hubiera sido un cuchillo, hubiera sido una pistola. Como el renacimiento de Gaitán, así cuando mataron a Gaitán en Colombia. Bueno, ya no importa, ¿saben qué? Terminamos con estos temas. Terminamos con el podcast, vayan no, a votar. No, pero después vamos a ir con Cultura Somos Disciples, vamos a hacer un pequeño alto. Más que nada concluir con el tema de Kass. Sí, o sea, concluir con las elecciones en general. Concluyen las elecciones aquí mismo. Bueno, ya hablamos de todos los candidatos, pero para terminar, de los tres principales que son, o sea, los cuatro principales, Beatriz Sánchez promete mucho, nadie sabe cómo. Guillé, el candidato de los que ya están resignados a votar por él. Piñera, el candidato de la gente que está enojada con todo en el país. Y Kass, la verdad es que no es un mal candidato en sí, pero las ideas que tiene son un poco muy al borde para los chilenos. Pero una cosa es que las haga, es el tema. No, sí. Bueno, eso sería todo. No vamos a volver a hablar de elecciones en la puta vida. Ya, entonces volvemos con Foro 56. Vamos con Latinoamérica, es un pueblo al sur de Estados Unidos, de los prisioneros. Volvemos. Es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. estamos en un hoyo. Parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Bueno, volvemos con quizás la edición más relámpago de Cultura del 56. La más larga, una cosa bien rara. Sí, nosotros no íbamos a enfocar solo en elecciones, pero quisimos hacer este espacio de unos 5 minutos más que nada para dar algunas indicaciones, como tú dijiste, y también de Cultura del 56, ¿alguna recomendación que quieran hacer? Bien, primero que todo, antes de empezar la parte de recomendaciones, unas disculpas que le debo a todo el público, porque yo había prometido el Cultura 56 el sábado pasado. Sí, tampoco se pudo hacer. Aparte de que nos olvidamos todos los participantes excepto el Vicente, fue uno de los peores días de mi vida, así que... No, sí, de todos. Una mala semana. Sí, fue malísima, así que no se pudo hacer el programa, pero estoy pensando que sí puedo hacerlo. El sábado, a pesar de que no esté el Nicolás, voy a poder hablar con el Chivi, que tiene unos muy buenos temas que lo estamos tratando de hace rato, pero vamos a tratar de hablarlos, que bueno, ya les dije más o menos qué es lo que era la semana pasada. Así que, bueno, los espero el sábado. Vamos a ver si se puede todo bien. Bueno, quizás no se suba el sábado, pero se va a subir. Sí, ya se va a grabar el sábado y vamos a ver cuándo se sube. O sea, dando que un programa que quizás se grabe una o dos veces al mes. Algo claro, muy sí, esporádico. Es como una cosa cuando es como una cosa de relajo en realidad, sí. Y a la vez como de crítica. Bien, eso es la verdad, era el aviso. Vamos a ver si se da esta semana y empezamos con las recomendaciones. Vicente, ¿algo que recomendar? Recomiendo una película que se llama La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica. Claro, sí. Hay gente que incluso, bueno, lleva un tiempo, pero no la ha visto, pero la recomiendo que la vean. La música es muy buena, en serio. Yo justamente el semestre pasado había recomendado toda la obra de Stanley Kubrick, incluyendo La Naranja Mecánica, 2001, Odisea del Espacio, Full Metal Jacket y todo lo que ha hecho. Full Metal Jacket, qué buena, sí. Full Metal Jacket, weón. Bueno, al caso, ¿tú recomendas algo, Nicolás? ¿Música, por favor? ¿Música? Sí, música. ¿Quieres que recomiende música? A ver, ¿qué puedo recomendar de música? Lo que he escuchado, bueno... Yo creo que quería recomendar una banda chilena o un disco chileno. ¿Una banda chilena? Sí. Justamente hablando de esto, ayer el profesor habló de varias bandas chilenas que yo no tenía ni idea. Así que yo creo que deberías instruirme también en parte en eso. No, lo de bandas muy poco conocidas. Bueno, yo voy a hablar de una banda también de los 80, porque también me acordé de lo que habló nuestro profesor. Del tema de bandas de los 80, habló de banda argentina y banda chilena. Y yo quiero recomendar un disco que pasa un poco desapercibido, pero es una banda que me gusta mucho, que se llama Emociones Clandestinas. El disco se llama Abajo la Costanera. Y es un disco más que nada como el típico rock latino, también con algunas influencias de Stooges o bandas británicas y americanas. Más que nada es un rock así, no punk, pero tiene como su, en su estamento el tema de punk, el tema claro. contestatario. Me gusta mucho una banda de Concepción que vino a Santiago exclusivamente a grabar su disco. De hecho, es el único disco oficial que ellos tienen, porque tienen otras canciones, pero nunca la grabaron. De hecho, la grabaron en la casa de Jorge González, que es el vocalista de Los Prisioneros. La grabaron ahí y bueno, se hicieron famosos por este tema del nuevo estilo de baile. Y yo no lo sabía. Bueno, pero tienen otros temas que son bastante buenos. Por ejemplo, Te Tengo Atrapada, Cajitas Rectangulares, Excepto Revolución. Son temas que son muy buenos y este disco muchas veces no recibe tanta atención como se merece. Y por eso quería hablar de este disco, Bajo la Costanera. Muy bueno, Emociones Clandestinas. Bien. Con Joey Alvarado, que quizás tiene la mejor colección de vinilos de todo Concepción. La verdad, lo mostraron en la tele. Un tipo que sabe muchísimo de música. Yo para finalizar, y así como recomendé la semana pasada Breaking Bad, que tenía que ver con Cultura 56 que iba a hablar, hoy también tengo que hacer otra recomendación que también tiene que ver con Cultura 56, en el capítulo que queremos grabar, y es en realidad una recomendación del Chibi más que mía, sí. American Beauty. Sí. Es la película que el Chibi, yo personalmente ni siquiera la he visto, me la he escuchado obviamente casi toda mi vida, pero nunca la he visto, nunca le he dado oportunidad de verla, la voy a ver justamente antes del sábado. Y yo quiero que los oyentes que estén interesados en escuchar Cultura 56, quizás vean la película si no la han visto, American Beauty, antes de este sábado, que es donde vamos a hablar justamente de American Beauty, tocando algunos temas y con algunos temas controversiales que se están presentando en este momento. Esa recomendación del Chibi y recomendación mía personalmente, quería recomendar básicamente... Creo que el escritor más famoso de cuentos, de mitología de terror, que vendría siendo Lovecraft. Okay. Hay un libro muy bueno de él que me gusta mucho que se llama el Misterioso Caso, creo que era. El Misterioso Caso de Charles de Star Wars. Un libro buenísimo, la verdad. Bueno, aparte de los mitos de Cthulhu, bueno. Lo recomiendo bastante, aunque tienen que saber que no solamente es crédito de Lovecraft, en realidad era todo un círculo que él tenía. Pero bueno, la cosa es que siempre le dan el crédito a él, pero léanlo. Yo recomiendo Las sombras sobre Innsmouth. Sí, muy buen libro. También El color que cayó del cielo, creo que también había otro libro que se llamaba así. Bueno, la verdad hay muchos libros de Lovecraft, pero la verdad es que lean lo que puedan. No está muy conectado, pero pero cada historia por sí es bastante, bastante interesante. No, incluso hay unos microcuentos de él. Sí, hay... Si quieren empezar, sí, quizás podrían empezar con... Casi todos son microcuentos, en realidad. En realidad creo que había escribió solamente dos novelas en toda su vida. Así que los demás son puramente relatos. Bien, y eso sería todo. Sí. Eso sería todo con Foro 56. Bueno, este capítulo de elecciones, ojalá que les haya gustado. Este lo vamos a encargar de difundir muchísimo. Vamos a tratar de que llegue, porque este domingo es quizás el día más importante del año. Entonces, como le decíamos, este programa fue concebido como un programa para discutir el camino a eso. Y ahora llegar a esto, la verdad es que es bastante bueno. El lunes nosotros tenemos clases, nosotros estamos muy ocupados, pero vamos a tratar del lunes de la tarde subir como las reacciones al tema de la... Claro, va a ser algo más corto, yo creo, pero... Reacciones, sí, al fin y al cabo, reacciones. Para estar atentos a lo que no está pasando. Ahí vemos si lo grabamos en la mañana o en la tarde, ahí tenemos que ver eso. Ya, sí. Pero va a ser un capítulo bien potente, porque va a ser ya el camino a la segunda vuelta. Claro. Yo la segunda vuelta va a ser el 19 y el año termina el 23, así que vamos a alcanzar a hacer también un capítulo de la segunda vuelta que va a ser quizá el último capítulo de la temporada. Entonces va a ser un recorrido interesante. Sí, ya estamos terminando la segunda temporada, ya estamos con los últimos 3, 4 capítulos de la segunda temporada. Una temporada que se pasó bastante rápido, en realidad, sí. Pero igual va a tener sus 10 capítulos como la pasada. Ya, ¿está bien entonces? Sí, está súper bien. La tercera temporada se viene mucho mejor. ¿Este capítulo qué es? ¿6 o 7? 5 de la segunda temporada. Recién. Sí, de la segunda temporada es el 5. Y bueno, ahora estamos probando algo que la verdad es que debía haberlo avisado antes, pero ustedes ya se dieron a dar cuenta ya por una hora, que estamos poniendo música de fondo en algunos foros, bastante despacio, y queremos ver cómo nos adecuamos a la música con el ritmo, o cómo ir cambiando esto, porque alguna vez está un poco más apagado. Hoy día estuvimos un poco más eufóricos. Pero vamos a ver qué tal resulta, y yo creo que la tercera temporada ya va a ser algo estable. Sí, poco a poco vamos a ir probando prueba y error, a ver hasta sí, qué momento. A ver a dónde llegamos. Sí. Y después ya en la quinta temporada vamos a tener aquí con nuestro amiguísimo profesor de radio, vamos a tener clases con él, así que vamos a poder aprender un poco más de cosas para... No, pero eso va a ser en tercer año. Sí, por eso, en la quinta temporada. Ahí vamos a ver qué tal eso se traduce en... Claro. En mejorando solo en producción lo que es radiofónica. Bueno, yo creo que eso es todo. Ojalá que ustedes tengan una muy buena semana. Vayan a votar, por favor, no sean tarados y no sean imbéciles. Por favor, no hagan voto de dos. No hagan ese voto de dos. Háganlo, por favor. Háganlo con derecha, con la derecha. Mira, si hacen un voto así doble, Kass, Piñera, van a la derecha. Háganlo. Háganlo, se lo digo ahora mismo. No, incluso si va a votar por Navarro, anda igual. La cosa es que vota, ¿no? Sí, vota, aunque sea voten nulo o voten blanco, no sé. Es un domingo. Sí, no tienen excusa. No tienen ninguna excusa. Bueno, yo creo que eso es todo. Sí. Somos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo y Vicente Jara. Nos vemos la próxima semana, el lunes, quizás, el lunes. Vamos a ver. Ojalá, esperamos. Vamos a ver si es que el lunes, con Foro 56, para ver lo que pasa después de la primera vuelta. Así que, bueno, los dejamos con esta gran obra, referente también al plebiscito hace tiempo, con Los Prisioneros, Poder Elegir. En Foro 56 nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gotas de...